veces mis sueños son un mar de preguntas que no sé responder. Me pierdo una y otra vez y no encuentro salidas a mi alrededor. Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti, me acelera y me enamora, me lleva hacia ti. Contigo solo quiero vivir, y a veces creo que soy feliz como soy, mi fuerza eres tú, y no hay nadie que me entregue más amor. A veces sin miedos voy, y otras me escondo sin saber dónde ir. Me enredo una y otra vez, de noches en vela y sin respiración. Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti, me acelera y me enamora. Contigo solo quiero vivir, y a veces creo que soy feliz como soy, mi fuerza eres tú, y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz. Mi fuerza eres tú, ya no hay nadie más, y a veces creo. Solo quiero estar, deja que te muestre que soy tuyo y que no tengo temor. Aparta mis dudas, contigo solo quiero vivir, contigo mi amor. Nadie que...